estamos bailando apretadito. A mí me gusta bailar apretadito. Sentir cosquillas en mi cuerpecito. Besar tu boca, luego acariciarte. Cuando ya estamos bailando apretadito. Sentí tu cuerpecito conmigo. Quiero bailar apretadito porque apretadito.